Oye, mi vida, yo tanto que te pensaba, tanta democracia que yo te enamoraba. Oye, mi vida, y no te voy a conseguir. Con tanta democracia que yo te enamoraba. Oye, mi vida, y no te voy a conseguir. Vámonos, compadito. Thank you. Te vuelva a mirar. Pon Pon atención a mi vida y comprende que este tiempo tan feliz se irán a pasar. Yo quedaré tristecito si no me quieres. Si tú me quieres, yo también te quiero. Olvídate, muere y a ti te prefiero. Oye, lo rapita. Yo sé que tú me quieres, yo también te quiero, prenda querida. Con este amor que me has dado vivo contento. Con tu mirada, con tu sonrisa cada momento. Lo más grande que yo he visto en toda mi vida. Con tu mirada y con tu sonrisa cada momento. Lo más grande que yo he visto en toda mi vida. Si tú me quieres, yo también te quiero. Olvídate, muere y a ti te prefiero. Si tú me quieres, yo también te quiero. Olvídate, muere y a ti te prefiero. De mi muerte, de que yo visité tanto la cantina. Dame un consuelo, mi vida, dame un consuelo de amor. Dame un consuelo, mi vida, dame un consuelo de amor. Para que descanse en la cantina, para que reposen el licor. Debe darme un consuelo, mi vida, tú debes darme un consuelo de amor. Para que descanse en la cantina, para que repose el licor. Por la calle, a que temblara la cantina. Dame un consuelo, mi vida, dame un consuelo de amor. Para que descanse en la cantina, para que repose el licor. Amigos preguntaban, ¿quiere que le cante a la muchacha? Yo no toco de baldecine con plata. ¿A dónde habrá cogido Valencia? Preguntaban sus amigos. ¿Dónde habrá cogido Valencia? Preguntaban tus amigos. tu tierra no saben pan de acogido. Si quiere que le saque a la muchacha, yo no toco de balde, tiene su plata. Ya salí de la montaña, tan bonito que le hablo. Ya salí de la montaña, tan bonito que le hablo. Me voy a comprar un caballo, a ponerlo todo se acaba. Me voy a comprar un caballo, a ponerlo todo se acaba. Thank you. rayito de luna, de que sol que nos alumbra. Tú eres rayito de luna, de que sol que nos alumbra. Mis amigos, yo soy el Guasito Polo. Ya les digo quien saluda Cartagena. Oiga, mis amigos, yo soy el Guatito Polo. Yo le digo quien saluda con cadena. Un hilo para un mensaje. Paseando al aire libre. La tierra se está moviendo, el mundo se va cambiando. La tierra se está moviendo, el mundo se va cambiando. habrá pasado a Alejandro? Es que andaba diciendo, ¿qué le habrá pasado a Alejandro? Juancho en la Bella Esperanza, la de Alfonso Severini, allá es que Juancho descansa, está paseando al aire libre. Allá hay que Juancho descansa, está paseando al aire libre. I'm Thank you.